trouble, double double. Vacilando tú me ves, todo me sale bien, no necesito mujer, que me esté reclamando y que no me quiera creer. Y ahora salgo toda la noche, me amanezco bebiendo y no hay quien me reproche. Me disfruto la vida en grande sin problema, y si me canso de una me busco una nueva. Recuerda que solo se vive una vez, el tiempo es oro, bebé, y no lo quiero perder. Discutiendo por hechos que no vienen al caso. El compromiso para mí es un atraso. Y a mí, que no me hable más de amor. Ya yo no quiero más dolor. A nadie entrego ya mi corazón. Que hice fue salirme de tu lado. Prefiero estar solo que mal acompañado. Ahora estoy gozando y disfrutando mis momentos. Si ves que me he llamado es porque yo no me arrepiento de lo sucedido. No me busques, te pido. Tú sigue por tu lado que yo sigo por el mío. Recuerda que solo se vive una vez. El tiempo es oro, bebé. Que no vienen al caso. El compromiso para mí es un atraso. Y a mí, que no me hable más de amor. Ya yo no quiero más dolor. A nadie entrego ya mi corazón. Montoya en la casa. Prime Time Music. Carbon Fiber Music.